Sí, es así. A mí me compartieron una publicación en el Face de una vecina que tenía pensado entregar viandas a la gente que está en situación de calle. Había un número de teléfono con el que me comuniqué, necesitaba una movilidad, así que me ofrecí. Estuvimos en la Plaza San Martín, estuvimos en el hospital, en la terminal, entregando esta comida calentita. Esta gente lo que nos pedía, si teníamos o si le podíamos conseguir, mejor dicho, es abrigo, mantas, frazadas, medias, gorros, guantes, cuellitos. Es gente que está durmiendo en el piso. En el caso de la terminal son dos abuelos, están uno durmiendo sentado, el otro sobre dos sillas, sin una manta, sin nada para amortiguar o para estar más cómodo. Tenían zapatillas rotas, así que estamos pidiendo calzado, ropa de abrigo como camperas, buzos, suéteres, lo que tengan. Y estamos pidiendo también si pueden colaborar con alimentos para cocinar en el día a día. No es que vamos a entregar los paquetes de fideos y eso, sino que es para cocinar y después entregarlos. Claro, porque estos vecinos no tienen un lugar en donde hacer la comida. Y no, imagínate que están en la glorieta, en una carpita, que si nosotros ahora pasamos vamos a encontrar una o dos carpitas. Sí. Los abuelos estos de la terminal están ahí en la terminal, no tienen, les dejamos, y les íbamos a dejar, mejor dicho, unos saquitos de té, pero no tienen dónde calentar. Caragua. Así que bueno, la idea es que nos acerquen fideos, no sé, una cebolla, una zanahoria o lo que tengan para hacer, para cocinar. Hoy queríamos hacer tortas fritas y pan para llevarles una bolsita y que ellos lo fraccionen cuando quieran comer. Así que bueno, por eso también estamos pidiendo harina, levadura si tienen, y lo que tengan, con lo que puedan colaborar ya sirve. ¿Y qué cantidad de vecinos y vecinas son, o por lo menos que pudieron asistir ayer? Mira, ayer entregamos 10 viandas. Había gente que no encontramos, que nos pasaban los datos, en tal lugar hay vecinos que necesitan, íbamos a ese lugar y no estaban, así que más o menos calculamos. Y aquel que quiere ayudar, ¿qué tiene que hacer? ¿Con qué número se puede comunicar? Se pueden comunicar, bueno, les paso mi número, que es 2920-519017. Y también lo que queríamos pedir, porque se está sumando gente que necesita, gente de Loteo Silva, del 30 de marzo, necesitaríamos también movilidad. Así que aquellos que tengan un ratito, aunque sea, que cuenten con un auto, para llevar las viandas y para llevar todo lo que juntemos, el abrigo que juntemos y la comida que también vayamos a recolectar. Esto es una iniciativa solamente de vecinos, digamos, no hay una organización, una fundación, no hay nada detrás. No, como te digo, yo me contacté con María, María Salaya, que es una vecina que tomó ella la iniciativa y lo publicó en el Face, me comuniqué con ella y sus hijos comenzaron a cocinar con la idea de repartir a los que más lo necesitaban, que de hecho lo iban a hacer caminando, así que es por una iniciativa de la vecina nada más.